venimos primero a denunciar la situación que están viviendo, que estamos viviendo los docentes de la provincia de Buenos Aires. Hay un ensañamiento del gobierno provincial con respecto a los docentes. Jamás se había vivido en un gobierno democrático un ensañamiento tal como el que estamos, que está teniendo el gobierno provincial y la gobernadora María Eugenia Vidal con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Además de no resolver situaciones de infraestructura, de comedores, de formación docente, han efectuado descuentos brutales por los días de paro, pero además se han sumado descuentos arbitrarios por la FIP o por supuestas deudas que tenían los docentes. Hay docentes que han cobrado 500 pesos de salario, 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Le preguntamos a la gobernadora y le preguntamos al ministro Alejandro Finocchiaro, ¿cómo hacen para vivir esos docentes con ese salario? La provincia, hay un decreto en la provincia que no puede descontar más del 20% del salario, no lo han respetado. Así que el lunes hay una convocatoria paritarias, nosotros hemos tomado resoluciones como Frente de Unidad Docente, que ahora le voy a trasladar a Mirta Petrosini para que las exprese, y decir además que estuvimos en Ginebra, estuvimos en la sede de la OIT, con el director general de la OIT, Guy Ryder, y con el presidente de la Comisión de Libertad Sindical, y hemos denunciado claramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires por práctica desleal. Primero, por los descuentos aberrantes que le vienen efectuando los docentes. Segundo, porque iniciaron expediente de quita de personería gremial. Tercero, porque iniciaron expedientes para el cobro de multas millonarias por ejercer el derecho a huelga. Y cuarto, que en la OIT no lo podían creer porque no hay un caso similar, el pago de un incentivo para que no hagan huelga los trabajadores. Todo esto lo hemos denunciado en el ámbito internacional esta semana que pasó, y se han comprometido en la OIT de darle curso a los expedientes con las denuncias que hemos hecho gremios como la CETERA, como UDA, como SADOP, que las hemos planteado a nivel nacional. Así que le paso la palabra a Mirta Petrosini. Buenos días a todos. Esta conferencia de prensa, como bien lo dijo Roby, tiene que ver con esta situación que estamos viviendo los docentes de la provincia de Buenos Aires. Por estos días, si recordamos, estamos a 70 días casi con los chicos en las aulas, los docentes en las escuelas, a más de 4 meses del inicio del conflicto, y como para hacer algo muy sintético, comenzando con esta situación y esta sucesión de actitudes que ha tenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires para con los docentes, los sindicatos y los sindicalistas, pasando de aquel febrero, marzo, por el voluntariado, hasta llegar al día próximos anteriores, donde los docentes han ido a los cajeros, y realmente la situación ha violentado, y es flagrante la violación de un derecho humano vital, porque han dejado a miles y miles de docentes sin salario. Este Frente de Unidad Docente, y además discutiendo en todo este tiempo, sin arribar a la resolución del conflicto, claramente porque no hay una voluntad política de dar respuesta a lo que reclamamos, que es un salario digno, y nos han respondido con esta situación grave, absolutamente grave, que es dejar a un trabajador, a un docente, con 500 pesos, con 200 pesos, con 2.000 pesos. Casualmente, todos los descuentos en el mismo mes. Estamos claramente negociando bajo presión, de manera coercitiva, violentando, vuelvo a repetir, la vida de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos convocados el día lunes 12 a las 17 horas para continuar con la negociación, pero allí se va a plantear clara y enérgicamente como prioridad la devolución de los descuentos, la regularización inmediata, urgente, con una liquidación, con un alcance de manera inmediata para dar solución a esta gravedad de la situación. Si esta respuesta no fuera favorable por parte del gobierno, inmediatamente saldremos de la reunión a anunciar una medida de fuerza de manera inmediata con una movilización. Esta situación, claramente, escuchar que lleguen a nuestros sindicatos docentes llorando, y hay un elemento que realmente llama mucho la atención, que el docente hoy manifiesta estar temeroso. El docente tiene miedo porque dentro de todo lo que ha sucedido en términos salariales, también se ha tocado la estabilidad docente. No se sabe por qué, no hay causales, pero ha sucedido que en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, varios distritos, en varias escuelas, se han cesado a docentes titulares. Es decir, hay una situación y una sucesión de medidas que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra los propios docentes. Claramente, este frente de unidad docente no se amilana, no se amedrenta, y cualquier otro tipo de amenaza, descalificación, agravio que hemos venido sufriendo, no va a hacer que nuestra lucha se retraiga, porque lo que menos vamos a realizar y a sostener es una resignación. Hay que darle una respuesta urgente en estos términos a todos los docentes de la provincia que han sufrido esta quita salarial. Vuelvo a repetir, el salario es vital, se está avasallando el derecho a la vida, el derecho a alimentarse, el derecho al transporte. Tenemos docentes de zonas inundadas que están corriendo riesgos de vida. Tenemos a docentes con enfermedades, con patologías extremas, muy duras, que aún con una intervención quirúrgica las obligan a ir a las prestatarias para justificar sus licencias. Lo que decimos y queremos comunicar a la sociedad, y que el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires entienda, que vamos a resistir y no vamos a resignar este posicionamiento que tiene para contra nosotros, los docentes de la provincia de Buenos Aires. El lunes 12 tiene que estar la liquidación realizada para resarcir este atropello que han sufrido los docentes. Caso contrario, los docentes llevaremos adelante medidas de fuerzas y movilizaciones y todas aquellas otras actividades que mantengan visible el conflicto. 4 meses, más de 4 meses. Las excusas se terminaron. Los docentes están en las escuelas con nuestros chicos, pero las condiciones dignas todavía no están. Estamos discutiendo salarios, un salario digno, y la respuesta es la miseria absoluta. Así que lunes 12, 17 horas, la prioridad es la devolución y regularización de los salarios. ¿Para qué paso por acá? Póngale. Ahí está. Muy bien. Ahí tienen los dos. Bueno, arranco yo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros, además de adherir a lo que dice el compañero Roby y la compañera Mirta, queremos plantear la urgente necesidad de una convocatoria a la paritaria nacional. Estamos esperando todavía que el Gobierno Nacional nos convoque a la paritaria nacional. Y particularmente como docentes privados queremos plantear que no solamente sufrimos los mismos descuentos que sufren los compañeros estatales, sino que además todavía no hemos cobrado el anticipo de paritaria. Un anticipo que lo cobraron todos los compañeros docentes de gestión estatal, de 1.500 pesos en el mes de abril y de 1.000 pesos en el mes de mayo. Los docentes privados todavía no lo hemos cobrado. Estamos haciendo reclamos puntuales frente a nuestros empleadores, que son los responsables de pagar nuestro salario, más allá de la subvención que tengan del Estado, por estas cuestiones. Así que les pedimos a los empleadores, ya lo hemos hablado con ellos, que realmente asuman esa responsabilidad de pagar el salario en tiempo y forma, porque tenemos una, por ley de educación de la provincia de Buenos Aires, tenemos una equiparación Eso quiere decir que hay un piso salarial. Si el docente estatal cobró esos 1.500 pesos o 1.000 pesos, también nosotros deberíamos haberlo cobrado. Y además estamos reclamando, por supuesto, un convenio colectivo de trabajo con el sector de educación de gestión privada. Así que, bueno, a la espera de una respuesta favorable de parte del gobierno de los empleadores, continuaremos haciendo las acciones que hemos decidido en el marco del Frente de Unidad Docente y particularmente desde el SADOC también. Gracias.